Bienvenida, bienvenides y bienvenido un día más a De Raíz, este espacio radiofónico con muchas ramas que quieren llegar a la raíz. Hoy empezamos el programa con la sección Feministas Reunidas y nos acompaña Ana, que estrena espacio sobre mujer en el mundo de la cultura, una de las nuevas incorporaciones al programa que nos va a acompañar en esta octava temporada. Y después tenemos un especial Ocupación. Teníamos ganas de hacer este programa por varias razones. Por un lado, porque como forma de lucha nos parece súper potente y nos parece muy necesario apoyarlo y visibilizarlo. Por otro lado, porque con la que está cayendo en los medios más casposos no parece que esté de más aportar un poco de realidad a tanta noticia basura. Por otro lado, porque es un tema que nos atraviesa. Estas que os hablan hemos vivido y participado en espacios ocupados que han marcado nuestra actividad y nuestro desarrollo político. Y por último, porque hace unas semanas que La Redonda echó la persiana. La Redonda ha sido un espacio de aquí de Granada con mucho recorrido en la actividad política, cultural y social de la ciudad, ya que lleva ocupado más de 20 años y por el que han pasado, bueno, hemos pasado mucha gente, muchos proyectos y muchas etapas diferentes. Granada es una ciudad en la que cuesta que fraguen los proyectos, sobre todo por la gran movilidad de personas que provoca la precariedad. Y por tanto es una ciudad que no ha disfrutado de muchos espacios alternativos. Por eso el camino de Ronda 190, sobre todo en algunos momentos, tuvo una función clave como dinamizador del activismo y del ocio de la ciudad. Allí pasaban todas esas cosas que no podían pasar en otros lugares. Un espacio enorme con un patio enorme que nos ha dado un montón de posibilidades. Reuniones, encuentros, radios, conciertos, circo, teatro, cine, huertas, comedores, jornadas, performance, talleres, muestras, miles de actividades. Imaginaros, más de 20 años dan para mucho. Dan para mucho. El último de estos proyectos fue La Redonda, que funcionaba como centro social. Lamentablemente, hace una semana nos enteramos que el proceso judicial ha llegado a su fin. Y como cabía esperar, no ha sido un final justo, la verdad. El juez ha dado el poder a las personas propietarias y la gente que gestionaba La Redonda pues anunciaba que el proyecto pues llega a su fin. Nos da muchísima pena por todo lo que hemos vivido allí, que ha sido mucho. Yo puedo deciros que la primera vez que fui corría el año 95, así que echas cuentas. Pero también nos da pena por lo que ese espacio ha supuesto y supone para la ciudad. Sabemos que no vamos a tener otro espacio como ese. Pero bueno, también sabíamos que esto iba a pasar antes o después. Así que por todo esto teníamos ganas de hablar sobre ocupación. Y para ello hemos invitado en la sección de Jurinova a María Gallego, abogada aliada que nos va a desgranar el tema desde un punto de vista del sistema judicial. Después, en el Codo con Codo, os presentamos un nuevo proyecto que se ha presentado en la ciudad recientemente, la Oficina de Ocupación de Granada. Y además nos acompaña una compa que actualmente vive en un espacio ocupado en un pueblo de la provincia de Granada. Y por último, dejamos la recomendación radiofónica en el programa de la semana. Y todo esto con la música que nos trae nuestra querida Noe del proyecto Core 3. Así que comenzamos este De Raíz número 95. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Y hoy en Feministas Reunidas, como decíamos en la presentación, tenemos al otro lado del teléfono a Ana, que estrena sección hoy. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y súper emocionada de estrenar sección contigo. Y bueno, ya contamos el día de la presentación de la temporada un poco que, de qué iba tu sección, pero cuéntanos si quieres para la gente que no lo haya escuchado. Pues bueno, sí, yo también estoy un poco emocionada de estrenarme con vosotras. Y como bien has dicho, esta es mi primera colaboración con De Raíz dentro de Feministas Reunidas. Y bueno, como comenté en el primer programa, voy a tratar de acercar a vuestra audiencia, nuestra audiencia, a mujeres que están trabajando actualmente en el mundo de la cultura. En esta ocasión vamos a conocer a Queralt Lahoz, una artistaza como la copa de un pino que nos va a hablar de su arte y de su particular forma de pisar en los escenarios y en el mundo. También de cómo para ella el arte no puede existir sin ser el altavoz de las luchas sociales. ¿Qué os parece? Pues deseando estamos de escucharla. Pues si te parece, damos paso a la entrevista. Adelante. ¿Quién es Keran Laoz y por qué ahora? Keran Laoz es una chica con mil inquietudes artísticas, con mucha fuerza y con mucha ganas de comerse bien en la vida. Y hecha para eso. No hay otra. ¿Y por qué ahora? Porque ya no tengo miedo. Porque ya no tengo miedo y el miedo viene de uno mismo, ¿sabes? Entonces, por fin no hay miedos, ni prejuicios, ni cuestiones, y es en plan, somos lo que somos, hay que enseñárselo al mundo. No me puedo quedar sin enseñar al mundo lo que yo hago porque es especial. ¿Cómo definirías tu música? No sé definirla ni creo que puedan definirla. Creo que es indescriptible. Es un conjunto de músicas en sí. No es una música en sí, pero sí que es la música de Keran Laoz. Creo que bebe de muchas fuentes y de muchos manantiales, de muchos sonidos diferentes. Y es que es difícil de describir. Pero yo creo que son todas las músicas en una. Tal cual. Vale, yo debo decirte que no hay ni una sola persona a la que me haya puesto una canción tuya que me haya dicho no me gusta. Joder. Ni mis amigas, ni mis amigos, mi antigua jefa, mi madre, mi no sé qué. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué tiene tu música? Pues no lo sé. A ver, me halaga un montón que pase esto, qué guay. Creo que es que está hecho del corazón, ¿sabes? Y es auténtico, lo que se viene mejor porque ya será como la segunda toma, ¿sabes? Y vendrá con menos presión. Entonces, está hecho desde el alma. Y es muy sincero y creo que mi voz es sincera. No pretendo ser otra. Eso ya es mucho, ¿no? No copiar algo que ya está hecho. Vale, has estado todo el año, ajá, bueno, lo que hemos podido aprovechar de año, presentando 1917, sí, que es un disco ecléctico, que ha metido en la batidora muchos palos musicales, que ha sorprendido por la variedad de ritmos y que no ha tenido ningún miedo a arriesgar nada. ¿Estás preparando ahora nuevas cosas? Sí. ¿Mismo formato? No sé, formato 2.0, mucho mejor. es un formato mejorado todo el rato. Yo pienso que era la primera vez que grabábamos juntas y llevábamos pues un año currando juntas y fue grabar todo en 2 días. O sea, era como en plan rápido, ¿no? O sea, tuvimos 5 días para grabarlo todo, 5 temas en 5 días, por la locura. Y era una toma de contacto también con lo que queríamos mostrar. Entonces fue... Era muy intenso. Yo creo que ahora es mucho mejor. O sea, yo creo que sí. O sea, no lo creo, lo siento. Pero hay mucha variedad, es que yo soy variedad. Yo vengo de todas las músicas. Vengo del flamenco, básicamente, que es la fuente de mi familia. Pero también vengo de haber escuchado a Janis Joplin, de haber escuchado reggae, de haber escuchado soul, jazz, salsa. Entonces, creo que todo eso convive junto y sigue estando presente en el disco. Ya se verá. ¿Número de canciones igual? ¿5 o más long play? Es más grande. Ya no será EP, sino LP. Y en un principio yo quería un número, es que yo soy muy de numerología y me gustaba el 11, pero prefiero quedarme con 9. ¿9? Sí, yo creo que serán 9. Pero no sé, ya se verán. Mi número favorito. Y después de todo lo que has hecho, ¿cómo nos vas a sorprender? Hostia. ¿Cómo vas a conseguir sorprendernos? Yo creo que sí, porque está todo mucho más cuidado, imagínate, más picado. Es que estas canciones llevan mucho tiempo, tanto tiempo como las otras en mi bolsillo. Ajá. Entonces como que me ha dado mucho más tiempo para poder darles muchas vueltas y mimarlas un montón. Entonces tienen otros sonidos, otras texturas y mucho mensaje. Son súper bonitas, hay de todo. que no puedo desvelar lo que es que claro, estoy tirando de la... Sí. A veces me dices que vas a hacer algo o mezclar clásico con... Ay, no, todo. Sí, sí, claro. Nos sueltas prenda. Bueno, lo que más a mí personalmente me ha sorprendido de tus directos, que ya te digo que he estado en un par o tres, es la profundidad que les metes y el contenido político. ¿Debe ser la música política? Para quien quiera, sí. Yo creo que es necesario, porque al final la política es la que manda nuestra música. Si ellos quieren, lo cantamos, y si ellos quieren, dejamos de actuar, como está pasando ahora mismo. Entonces hay un punto político. Yo creo que lo político está en todo, ¿sabes? Cuando la gente dice, yo es que de política no hablo, a mí no me interesa. Bueno, pues quizá debería interesarte. Tampoco te digo que estudies ahora políticas, pero deberías de saber lo que sucede en la tierra donde vives, porque eso te va a llevar a tomar decisiones correctas, ¿sabes? Y a saber tus derechos mínimamente, y eso es interesante. Para mí debemos de tener un mensaje claro, ¿sabes? Y para mí sí que la música está dentro de ello, porque... Coño, porque es que todo lo que ha pasado a lo largo de la vida, todo lo que tiene que ver con la historia, toda la evolución de nosotros como humanos, ha girado en torno a la política. Y han decidido cómo avanzar y cómo atrasar. Entonces, para mí, es necesario. El otro día, justo te escuché en una entrevista en la que decías que las letras de lucha explícitas te aburrían. Sí. Así que, ¿cómo crees que tiene que ser la nueva canción protesta? Yo no voy a decir cómo tiene que ser. A mí me gusta que todo el mundo se exprese como quiera expresarse, porque eso nos conforma dentro de la libertad, ¿no? Y eso debe ser así. Lo que pasa es que yo ya, o sea, ya nos hemos dedicado mucho a decir todo explícito. También porque yo vengo de la poesía, a mí me gusta mucho leer poesía y admiro mucho a la gente que sabe escribir. Entonces, me gusta cuando hay un mensaje detrás de cada palabra y detrás de... ¿no? De cada símbolo, ¿no? Eso me parece como una forma de perfilar nuestra palabra de una forma hermosa, y me parece brutal. Yo, por ejemplo, nombré en esa entrevista, sé de cuál me hablas, a Pedro Pastor, un gran amigo y una persona increíble, es un gran artista, y su padre es Luis Pastor, es un gran poeta. Y él hace una canción donde realmente se protesta, ¿no? Se dicen las cosas. Y no lo dice siempre de forma explícita. Hay un mensaje súper bonito, igual que la gata también lo hacía. Tú puedes decir las cosas claramente, pero que todo el rato me digas la suma de las cosas tal cual, no sé, yo creo que lo sabemos. Vamos a creer que somos un poquito más inteligentes de lo que somos. Vamos a desencriptar los mensajes. Creo que hay que hacer pensar un poco más. Es interesante. Y bonito, sí. De tu discurso más político y del acercamiento que podemos tener en esas redes sociales, yo puedo entresacar tres perfiles de reivindicación en tu persona, no sé. Sí, voy a estar... Ahora me corriges, sí. Mira, vale. Una es la identidad. Sí. Otra es la clase. Y otra es la lucha de mujeres. Ajá. No sé si me falta algo. Pues yo tampoco, la verdad, es que nunca sé lo que... O sea, ¿cómo voy con todas? Pues ahí va. Lo haces tan natural que a veces cuando te oigo me parece que es la misma... Que es una única lucha. Sí. ¿Lo es? Que sí. Es que no me planteo nunca... Es que nunca me planteo en lo que decir. Yo nunca pienso en el discurso, en el concierto, o lo que es simplemente... Me expreso de una forma libre y auténtica sobre lo que nos molesta y sobre lo que necesitamos. Entonces creo que toda la lucha pone en una, ¿no? Porque si realmente estamos identificadas, si realmente estamos, ¿no? En la verdad histórica, reafirmamos todas las otras posturas, ¿no? Uh-huh. Si fuésemos realmente libres, si estuviésemos en el lugar que nos pertoca, no tendríamos que luchar constantemente por el feminismo, por nuestro papel, ¿no? Pero si eso pasa porque algo ha fallado antes y lo de antes y lo de, ¿no? Pues es un engranaje de fallos constantes en nuestra sociedad y yo creo que todos hacen conjugar ese el mismo foco, vamos, para mí. Sí, para mí también. En relación con esto, te quiero preguntar qué piensas del término apropiación. Venga. Y no me refiero única y absolutamente, como parece ahora, ¿no?, que está en boca de todo el mundo, de la apropiación cultural, que también. Te quiero preguntar de la apropiación de luchas, también la apropiación de identidades, la apropiación de los espacios públicos de militancia, de los escenarios, la apropiación de los discursos, ¿no? Este término de apropiación que muchas veces nos quedamos muy restringidas, pero no es tan, un término tan restringido. De hecho, el otro día en la entrevista esta que te has visto, yo hablaba de apropiación cultural y no pusieron una de las cosas que dije que era de lo más importante y les dije, hostia, tías, mal, ¿no? Porque yo soy aquí, o sea, habrá gente que se puede ofender y qué tal. Yo pensé y dije realmente que lo, bueno, personalmente lo cultural, pero bueno, lo general, ¿no? Si a ti, si tú te rodeas de diferentes colectivos y tú luces algo de ese colectivo, apoyas algo de ese colectivo, no me parece que estés apropiando. Sin embargo, luego dije, lo malo está cuando te haces tuyo algo que no te pertoca. Y eso es así. O sea, si tú eres trans, yo puedo apoyar al colectivo trans, yo puedo abrazar al colectivo trans, puedo acompañarlo, pero no puedo hablar como una persona trans porque yo no soy trans. Es más, es mal hablar por ellas porque necesitan que ellas mismas hablen de su lucha, porque es su lucha y no la mía. Y si las silencias, otra vez estás cometiendo el mismo error. Entonces, creo que en esta entrevista anterior faltaba como, coño, si he dicho otras cosas, ponedlas porque es un error realmente. Que bueno, ya se verá. Pero yo creo que en todas las luchas es igual, ¿no? O sea, a ti te toca hasta donde te toca. Tú puedes acompañar en una lucha que a ti te molesta, te duele y la sientes cercana. Pero si no es la tuya, tú no puedes llevar ninguna bandera porque no es tuya, ¿sabes? Puedes visibilizar cosas. Quizá tienes un poder y tienes que cederlo, ¿sabes? Y está bien. Yo creo que si yo ahora mismo tengo una serie de seguidores, que ya se verá también en el trabajo que viene siguiente, yo he querido compartir mi espacio con estas personas y quiero que estén conmigo porque yo adoro la lucha de todas estas personas que se merecen tener su espacio. Pero yo no voy a defender la lucha, no puedo dar la voz. No puede ser mi voz la que defienda esto, sino la suya. Que la vida les ha dado voz para eso. ¿Crees que existe una apropiación y romantización de las experiencias de las clases obreras, de las luchas populares? Total. Y Netflix lo hace muy bien esto. Comercialización también, ¿no? Total, sí, en plan de llevar al punto romántico todo lo que, ¿no? O como cuando decimos que esto es una cosa que da mucha rabia, ¿no? Lorca murió el año, no, perdona, Lorca fue asesinado. Estas cosas es en plan quitarle leña para que duela menos, para vestir el palabrerío, y no, hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? O sea, o como cuando, por ejemplo, en la serie Pose, ¿no? Romantizan esta movida, ¿no?, de la lucha trans, negra, tal, y lo hacen como súper bonito. Perdona, pero es que han llorado mucho. Y han muerto mucho. Y han muerto mucha gente. Sí. Yo sigo mezclando la reivindicación, o sea, toda esta parte de reivindicaciones de las que hablábamos antes, que a lo mejor saltamos de una cosa a otra, pero creo que es un poco lo mismo. En ti es lo mismo. Ajá. Sabes que el programa para el que te estoy entrevistando es Granaí, ¿no? Sí. Tú eres descendiente. Sí. Granaína, charnega, que se suele decir. Sí. Que a mí me gusta decirlo con mucho respeto. Cuéntame qué es Granada para ti, qué es Andalucía, cuáles son tus raíces. Mi segunda casa. O sea, es que mi segunda casa. De hecho, yo cuando más yo me siento es cuando estoy allí. O sea, nace una cosa, aflora una cosa en mí que es maravillosa, que son cosas diferentes lo que siento aquí que lo que siento allí. Cuando por fin puedo bajar y puedo tener ese contacto, es que puedo hablar, no sé cómo decirte, yo toda la vida he sentido como el estigma, al final en otros lugares, pero es un acento, pero eres catalana, ¿no? Pero es que yo he vivido y he convivido toda mi vida con familia andaluza, y Santa Coloma es un barrio de andaluces totalmente. Y cuando bajo por fin es algo maravilloso, y creo que me siento muy afortunada, porque además creo que Granada es de las ciudades más bonitas y auténticas que hay en toda la península, para mí. ¡Qué preciosa! Para mí también. Como hablábamos antes de apropiación y de mezcla de culturas y todo eso, ¿no? Podemos hablar también de lo que supone ser migrante. ¿Cómo afecta la identidad o el sentimiento identitario en toda tu música? Bueno, es que yo hablo desde ese punto, porque yo al final soy hija y nieta de andaluces. Entonces, yo siempre tenía la necesidad desde que era chiquitilla de reivindicar estas cosas. Porque aquí, por ejemplo, ha habido un punto siempre, creo, que de incultura totalmente, de pensar que los acentos se hacían menos culto, ¿no? O que tu educación había sido otra. Uh-huh. Y es como, ¿a quién inculto eres tú si te piensas que la cosa va de acentos, ¿no? Como neutralizar los acentos en televisión. Chiquillo, pero es que es tu acento. O sea, tú tienes que hablar como tú lo sientes, ¿sabes? Esto pasa con la gente del sur, pasa con la gente del norte y pasa con los isleños también. Entonces, eso es una cosa que yo voy a reivindicar siempre, y voy a meter siempre jerga que yo tengo en mi casa, porque eso es mi vocabulario. Uh-huh. Es como mitad y mitad. Sí, total, total. ¿Eso importa? Eso me refiero... A ver, ¿cómo te lo digo? Estando conformada por dos identidades de pueblo tan fuertes, ajá, como puede ser la andaluza y la catalana, eso se convierte en una forma de pisar en el mundo, ¿no? Entiendo. De pisar en el mundo y de pisar en la música, en el arte. Sí, yo creo que sí. O sea, es que todo lo que vivimos es lo que nos hace ser lo que somos. Entonces yo creo que venir de esas dos partes me hace tener esas influencias y tener esta fuerza en el mundo de la música. Uh-huh. Yo creo que sí. Bueno, no creo que sea así. Este sentimiento, esta sí, forma identitaria tuya. Total. Y orgullosísima, es que me va a ir con orgullo, ¿sabes? ¿Verdad? Yo he podido disfrutar de tu solidaridad con las mujeres, de tu apoyo a proyectos formados por mujeres, de tu discurso, además muy honesto, ¿no? Desde este enlace, esta red que nos une a las mujeres, pero también teniendo claro que no todas las mujeres son tus amigas, tus hermanas. Claro. ¿Dónde colocas esa solidaridad entre mujeres en tu vida, en tu música, en tu lucha? ¿Cómo te la coloco? Pues mira, siendo tan intuitiva, toda, como siento sí, yo, ¿no? Que es tu reivindicación, tu lucha, si la tienes presente en el día a día y haces un esfuerzo total. Objetivo por tirar para adelante de eso, ¿no? Y no caer en las trampas del patriarcado. Es que cuanto más avanzas en la vida, cuanto más creces, más presente lo tienes. Hasta la tontería de comprarle al, ya ves tú, a una marca de ropa de mujeres y no a tal. Dejar de consumir hace ya años, por ejemplo, en Zara, Bershka y cosas de estas, donde hay un montón de explotación, y pensar en consumir en lugares de segunda mano, y pensar todas estas cosas, para mí fue parte de mi día a día, totalmente. Creo que es interesante. Luego, verdad que llevo zapatillas que son Nike, y esto, no vamos a ser hipócritas, ¿vale? No nos salvamos. Pero sí intento hacerlo en mi día a día constantemente. Creo que es importante, es que si no sería fingir, falsear y timar a la gente, eso no es una parte de mi vida. ¿Qué ha supuesto el COVID en el despegue de tu carrera? Hoy mismo que llevo un día que no vaya con el COVID. Pues la verdad que al principio no... Mira, yo pensé... Hemos nacido para esto. Y bueno, lo sigo pensando, yo he nacido para esto. Pero lo pensé... Al principio dices, no pasa nada, se pasará y ya está. Luego hay un punto de que todo tu mundo, todo tu entorno también gira en torno a esto, porque somos artistas. Pero quieres pensar que se va a acabar pronto y llevamos casi un año. Y es heavy. Entonces, yo tengo dos proyectos, que este es Crear la Voz y luego está el de la Carmela, que es un proyecto más de bolero, canción de autor, reducido, otra cosa muy de tú a tú, muy bonita. Y yo pensé que con ello haría más conciertos. Y fíjate tú cómo es la cosa, que he hecho más conciertos con Crear la Voz y con de la Carmela, cuando yo he vivido de la Carmela desde hace 5 años. Y hacía como 4 conciertos por semana de candela, ¿sabes? Entonces, claro, yo los lugares pequeños ya no puedo hacer conciertos, los lugares están... Claro, o sea, se ha reducido la cosa, me ha afectado un montón, porque la cuestión es que tú al final tienes que seguir pagando tu piso, tienes que seguir pagando tus facturas, pero no generas dinero y te planteas muchas cosas. Entonces, está siendo un problema... que no quiero que siga afectando mi salud emocional, porque hay un punto de ansiedad que intentas controlar, pero la salud emocional es una cosa de la que no se suele hablar nunca. Parece que solo existe la mental y ya está, o la salud, que ni siquiera la mental, solo existe la salud física, ¿no? En plan, te pones malo y ibuprofeno. Pero la mental y la emocional, que van de la mano, es muy heavy. O sea, en un mundo artístico tienes que estar muy bien amueblado para tú poder seguir para adelante, porque... ya siempre hemos vivido en un sinfín de montañas rusas. Si ahora llega el COVID, esto ya es, imagínate, es que es muy fuerte. Sí, ya es, ¿no?, precario el mundo. Sí, es muy precario. Bueno, pero ahora que parece que todo, que a todas las personas nos han frenado la vida en seco, ¿no?, que está todo por escribir, que está todo por definir. Sí. ¿Hay algo que quieras redefinir y reorientar tú? Yo creo que... son cosas personales. O sea, lo único que quiero redefinir y reorientar es mi centro, ¿sabes? Porque este mundo te obliga a ir muy rápido, más rápido de lo que a mí me gusta. Yo soy muy activa, estoy buscando 1000 cosas, pero ha llegado un punto en el que me afecta. Claro, por eso te sacaba el tema del COVID, ¿no? Porque ha sido como un parón. No sé si es todo negativo del COVID. Ha habido cosas buenas, porque yo estaba muy acelerada, demasiado acelerada, y yo venía de haber estado durante 1 año y medio con una ansiedad muy fuerte, de sufrir mucho más ansiedad, y estos meses en casa fueron como, vamos a meditar, vamos a cuidarnos, y ha sido la parte buena. Entonces quiero seguir centrándome en eso, en, como decía la niña de los peines, ¿no?, fui piedra y perdí mi centro y al poco tiempo lo fui a buscar, ¿no? Pues quiero siempre encontrar ese centro y no perderme de ello, porque creo que es lo que nos cura, nos sana y nos acompaña. Y entonces es como mi constante, ¿sabes? Estar aquí, centrada y saber que todo va a pasar. Todo va a pasar. Para terminar, te quiero proponer un juego. Vale. Yo digo una palabra, tú otra. ¿Que la relación es así al toque? Lo que tú quieras. Vale, sí. Familia. Amor. Hilos. Hilos. Títeres. Identidad. Verdad. Precariedad. Sufrimiento. Feminismo. Poder. Barrio. Lucha. Granada. Buah. Poderío. Mujeres. Ah, hermandad. Raíces. Raíces, familia. Clase. Creo ya por otro lado, elegancia. Por el mismo lado. Total. Futuro. Oro. Pues ya está. Ya lo tomo. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Sí. Y vamos ya con nuestra sección de música. Tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Noé. Hola, Noé. Hola. Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí con ustedes otra vez. Pues nada, encantadísimas de escucharte y cuéntanos de qué va la selección de hoy. Pues hoy de nuevo voy a hacer como he hecho toda esta temporada, los otros dos días, que es hacer lo que me salga del coño, porque yo os había engañado diciendo que iba a traer, como siempre, canciones relacionadas con las secciones, pero esta vez pues no. Tú nos puedes engañar, nosotros sí. No dejamos engañar, Noé. Claro. Esto es lo que tienen las radios libres, que podemos hacer lo que queramos. Claro, pues nada, mi libre decisión de hacer canciones relacionadas con tres temas que no tienen nada que ver con las secciones. No, porque como las otras veces sí que me apetecía mencionar tres cosillas que han pasado estos días recientes, ¿no? Y poner una canción que tenga que ver. Entonces, quería hablar de que se ha condenado a la compañera de Málaga que estaba pendiente de lo del juicio del coño insumiso. Se la ha condenado por ofensa a los sentimientos religiosos. Quería hablar también que estoy bastante afectada porque se ha muerto una guitarrista que, bueno, para mí era muy importante, brasileña, que murió la semana pasada, muy joven, y bueno, que era de una de las bandas. El primer grupo que yo conocí de toda, integrado por completo por feministas, que hacían hardcore extremo con letras feministas, que para mí fue como una revolución en mi vida, ¿no? Y bueno, pues la murió la semana pasada. Y como tercer tema pondré una canción sobre pesticidas, porque el 3 de diciembre fue el Día Internacional contra el Uso de Plaguicidas. Uh-huh. Así que de esas tres cosas. ¿Qué os parece? Pues muy bien. Pues muy bien, sí. Te va muy interesante. Pues cuéntanos sobre el primer tema que va a poner para recordar el tema este de la condena a la compa por lo del coño insumiso. ¿Cuál va a ser? Pues nada, voy a poner una canción de amor por ella y solidaridad, de sororidad de las feministas, de que, bueno, que es lo que nos toca, ¿no? En este momento, de apoyo total a ella, porque bueno, la condena es a todas. La cayó ella porque la ha tenido que caer, pero es como si nos hubiera pasado a todas nosotras, ¿no? Porque vamos, que manda cojones que ofensa a los sentimientos religiosos, ¿sabes? Que es como, precisamente yo esta semana se va a celebrar uno de estos días, es el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Yo ahí es donde siempre pienso, ¿cuándo se va a tipificar como delito la ofensa a los sentimientos laicos? ¿Sabes? Porque ahí tendríamos mucho, ¿sabes? Tendríamos muchísimo que denunciar en ese caso. Pues sobre el tema este de la ofensa a los sentimientos religiosos, hicimos un programa con Pastor y Filigrán hace unos años que en la sección de Jurinova, la verdad es que no recuerdo ahora, creo que fue hace un par de temporadas, pero bueno, en el buscador de la página web se puede buscar, que estuvo muy interesante, la verdad, como ella compartió con nosotras eso, sus reflexiones sobre este tema, y fue muy interesante, por si a alguien le apetece hacer la búsqueda, ahí está. Ah, qué guay. Uh-huh. Sí, porque además hubo hace unos años que hubo como, no sé, como un boom de que les dio por ahí, ¿no? A todos los fachas a denunciar ese tipo. Sí, fue esa moda de... Y cayó mucho en movimientos feministas de Andalucía. Yo me acuerdo en Granada que hubo una historia, también denunciaron a una chavala que era, bueno, era de Berlín, pero vivía ahí, sí, bueno, según Lerde, pero vamos, claro. Desde luego, como siempre, a base de utilizar a su gente, ¿no?, a todo lo que está en el poder judicial, que siguen ahí desde el franquismo, uh-huh. y a base y a golpe de eso, de represión judicial. Uh-huh. Así que nada, vamos a mandarle muchos besos con la canción que he elegido, que es una de las canciones que hablan de sororidad del grupo EXA de Madrid. EXA significa bruja en el idioma de varias de ellas, que son creo que son holandesas, ahora no me acuerdo muy bien, me parece que son holandesas. Y bueno, están entre el grupo Lucky Malis y este grupo de aquí de Madrid que comparten miembros, ¿no? Porque algunas de ellas viven aquí. Y ya han hecho dos álbumes ya que en varias canciones ya tratan este tema, ¿no? Sobre sororidad y sentimientos de comunidad y tal. No es esta la única. Yo he elegido, en este caso, una de su último disco, el de finales del año pasado, que se llama Codo a Codo, Piel con Piel. Muy bien, pues os dejamos con el tema. Vamos a escuchar. La puerta se cerró, el bosque hace sano, más que la otra, estar despierta. Si me das mano, te prometo nunca, no habrá frío ni tiempo que nos muera. La misma vida, tanto puñal, rastros de complicidad, alumbra la oscuridad. Ramas con espinas nos enredan, dejando cicatrices siempre abiertas, aunque mareadas y alertas, que valdremos juntas de esta, aunque es cuesta. Y hoy, dentro de nuestro especial ocupación y dentro de nuestra sección Jurinova, tenemos la suerte de poder volver a contar con María Gallego. Para las que no escuchéis, puede que la recordéis, porque no es la primera vez que colabora en este Jurinova, y la tenemos ya al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Buenas, María, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues contenta de tenerte otra vez por aquí con ganas de contarnos cositas, la verdad. Pues sí, a ver si la próxima podemos estar codo con codo y no a través del teléfono, pero bueno, contenta también de volver a estar aquí, aunque sea así. Bueno, y como recién comentábamos, pues hoy viene a hablarnos de ocupación, ¿verdad? Sí. Desde un punto de vista jurídico, así que cuando quieras, comienza. Bueno, pues antes de analizar la ocupación desde una perspectiva más técnica, más jurídica, veo necesario que hay que señalar que la ocupación es una práctica, ¿no? Como todas sabemos, que puede tener diferentes o diversas motivaciones, pero también es todo un movimiento político reivindicativo que en el Estado español en concreto surge en los años 80 y tiene su máximo exponente en los centros sociales ocupados, que es donde se ha venido desarrollando gran parte de la disidencia política y cultural. ¿Por qué empiezo señalando esto que me parece bastante trascendente? Porque entiendo que toda esta campaña mediática y política contra la ocupación esconde también e intrínsecamente también supone una represión contra todas estas disidencias políticas y culturales, ¿no? Supone una persecución ideológica. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la ocupación se presenta como una herramienta que cuestiona la propiedad privada y sobre todo también la lógica esta de acumulación capitalista, ¿no? De acumulación de riqueza, puesto que afecta normalmente a viviendas que se encuentran vacías, viviendas que están en desuso o abandonadas, que en la gran mayoría de los casos, aunque se intente plantear lo contrario, pertenecen a entidades bancarias o grandes fondos de inversión, que son las que pueden básicamente permitirse tener viviendas en desuso absoluto durante años y que son también las que controlan un mercado inmobiliario marcado por la especulación. Bueno, como decía, es este, para ponernos un poco en situación, ¿no? Es este el contexto inmobiliario en donde se desarrolla la ocupación desde los años 80 aproximadamente. Me parece también importante señalar, de hecho fue unos datos que conocí hace relativamente poco y me llamaron bastante la atención. En un estudio de un famoso portal inmobiliario, dice que en los últimos 5 años el precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 52% de media, ¿vale?, en todo el estado, lo cual me parece una absoluta barbaridad. Sin embargo, por otro lado, nos encontramos que en los últimos 10 años hay como aproximadamente 3 millones, han aumentado la vivienda vacía alcanzando unos 3 millones y medio de viviendas vacías de aproximadamente 25 millones de viviendas que existen en el país. Es decir, pese a que nos han dicho siempre, ¿no?, la teoría esta de la oferta y la demanda, etcétera, aquí vemos cómo se pone de manifiesto que esa teoría, desde luego, no funciona, ¿no? Está habiendo, por un lado, un encarecimiento bestial de la vivienda en alquiler cuando hay millones de viviendas vacías, como decía, en su mayor parte propiedad de estas entidades bancarias o fondos de inversión, ¿no? ¿Qué ha conllevado eso? Ha conllevado una precarización de gran parte de la sociedad, puesto que destinamos una gran parte de nuestro salario al pago de nuestra vivienda. Entrando ya en el ámbito jurídico, me parecía importante como situarnos, ¿no?, en dónde nos encontramos. Entrando en el ámbito jurídico, En Europa, con carácter general, se han dado dos procesos o estrategias en contra de la ocupación. Por un lado, una estrategia de legalización e integración y, por otro lado, estrategia directamente represiva, ¿no? En el Estado español, con carácter general, siempre se ha optado por esta segunda estrategia o segundo proceso de represión. En concreto, la ocupación se tipifica, por primera vez se tipifica, es decir, que se introduce como delito por primera vez en el Código Penal de 1995. Antes no estaba penalizada, no era un delito el ocupar una casa. Dicha introducción, dicha tipificación o penalización de la ocupación fue en su día muy criticada porque se entendía que había otras vías mucho menos gravosas para recuperar la propiedad, como por ejemplo es el derecho civil, ¿no? De hecho, se argumentaba también desde el punto de vista jurídico que existe, aunque muchas veces parezca lo contrario, que existe un principio que se denomina el principio de intervención mínima, que rige el derecho penal, por el cual se supone que el derecho penal que debe de restringirse al supuesto de mayor gravedad, debe de restringirse al máximo, y cuando no existan otros medios de protección de los derechos, ¿no? En este caso, ya os digo, hubo bastante críticas con respecto a la introducción de ese tipo penal, puesto que efectivamente se entendía que había, que no era de tal gravedad, ¿no?, y que había otras vías. Claro, porque el que no existiera como tipo penal no significa la ocupación, no significa que se permitiera, ¿no? O sea, que realmente sí que había otras vías para que, o sea, que había desalojos, o sea, que la gente que, claro, eso, que quería recuperar su propiedad la recuperaba, o sea, que no quiere decir que hubiera ahí como un limbo de permisividad, ¿no? Claro, es que parece que ya utilizamos el derecho penal para absolutamente todo. y en el derecho hay otros instrumentos y otras vías igual o más eficaces, ¿no? Lo único que no tienen ese carácter de penalización, pero por supuesto se podrían recuperar y siguen existiendo otras muchas vías para recuperar la posesión. Y ya os digo, igual de rápidas, pero no tan gravosas, ¿no?, para la persona que la sufre, que no era necesario, digamos, utilizar esa herramienta que debe de ser para los ataques más graves a los derechos fundamentales, ¿vale? El tipo penal en cuestión es el 245.2, lo leo brevemente, que dice: el que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituyan morada o se mantuvieran en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Lo he querido leer porque últimamente, ¿no?, se habla mucho de la ocupación y intencionadamente se confunden los términos y los tipos penales. Como dice el propio tipo, lo que se penaliza es la ocupación de inmueble abandonado. Es decir, un inmueble abandonado es un inmueble que está en desuso. No es mi segunda vivienda o mi vivienda vacacional, no es mi vivienda del pueblo, ni es, por supuesto, mi vivienda cuando me voy a tomar un café o cuando me voy de vacaciones, ¿vale? Es una vivienda que no constituya morada, que no esté habitada, ni temporalmente ni de forma permanente. Entonces, el tipo con el que se intenta confundir el tipo penal es el delito de allanamiento de morada, que efectivamente el hecho de entrar en una vivienda que esté habitada. Son dos tipos penales muy diferentes que además tienen bienes jurídicos protegidos muy diferentes. Los bienes jurídicos protegidos son, bueno, se entiende, ¿no?, es lo que protege el delito, el bien o el derecho que protege ese tipo penal, ¿vale? Pues en un caso, en el delito de allanamiento de morada, lo que protege es la intimidad de la morada. Y en el otro caso, en el delito de usurpación, lo que protege es la posesión del inmueble abandonado. Entiendo que son dos derechos muy diferentes y que, por lo tanto, se merecen diferente protección también. No tiene nada que ver la intimidad con la posesión de un inmueble que además está abandonado. Como decía, estas figuras están confundiéndose de una manera bastante intencional desde las campañas estas de criminalización de la ocupación a las que estamos asistiendo. Hace ya varios años que el debate político, de hecho en las últimas elecciones recuerdo perfectamente un debate en el que se centró, cuando se hablaba de la vivienda, el debate se reducía a la demonización de la ocupación. No había otra problemática de vivienda, parece ser, en el Estado que no sea la ocupación, ¿no? Desde entonces se han venido sucediendo en estos 2 o 3 últimos años una serie de proposiciones de ley, tanto del Grupo Popular como de Ciudadanos, Vox, etcétera, a cada cual más esperpéntica, con el objetivo de endurecer las penas y facilitar el desalojo. Por ejemplo, en 2019, digo esta porque es que me parece bastante llamativo las afirmaciones que se hacen, el Grupo Popular presenta una proposición de ley, que menos mal que no llegó a aprobarse, en la que se describe la ocupación como un acto incívico y atentatorio de la convivencia, que ya son además bastante cargados de moral, ¿no? Esa calificativo. Y además dice que puede derivar, incluso en los casos dramáticos en los que la alteración de los elementos comunes o el abastecimiento común dé lugar, estoy leyendo literalmente, dé lugar a la infracción de las más elementales medidas de seguridad y, por ende, incluso a la muerte de vecinos. O sea, me estás haciendo aquí una serie de acusaciones y me estás mezclando hechos que en absoluto tienen nada que ver, ¿no? La infracción de medidas de seguridad causando la muerte de vecinos, que eso ya está penalizado en otros tipos penales, ¿no? Y el hecho de en sí de ocupar. Sin embargo, después continúa el Grupo Popular en la exposición de motivos y acaba desvelando la verdadera motivación de la proposición de ley, que leo también literalmente, dice que el fenómeno de la ocupación provoca también que haya determinadas zonas urbanas que empeoren su estatus. Es decir, claramente, pese a la gran subida del alquiler, no quieres que cierta zona baje, ¿no? Baje el precio del alquiler y también una cuestión bastante clasista, ¿no? El tema del estatus. Bueno, el Grupo Popular volvió a la carga este mismo año con una proposición de ley en julio de este año, creo que era en julio, que se denomina de garantías para la seguridad y la convivencia, en la que se afirma que existen dos tipos de ocupación, las realizadas por grupos de delincuencia organizada e incluso grupos terroristas. No sé ahora mismo qué bandas armadas hay activas en el Estado, pero aquí se recoge como uno de los grupos que ocupan, y las realizadas por grupos antisistema. Por lo tanto, en esta segunda proposición de ley se pone claramente de manifiesto que la represión tiene un claro tinte de persecución ideológica, puesto que ya está calificando hasta a esos grupos antisistema a los que están supuestamente ocupando, ¿no? De esta campaña también se ha hecho eco la Fiscalía General del Estado en la instrucción número 1, lo digo por si a alguien le interesa echarle un vistazo, la instrucción número 1/2020 de 15 de septiembre, muy reciente, sobre los criterios de actuación en los delitos de allanamiento de morada y la usurpación de bienes inmuebles. Ya el título nos hace intuir bastante el contenido de esta instrucción de la Fiscalía, puesto que está, como he dicho antes, está juntando dos delitos que no tienen absolutamente nada que ver, ni en cuanto a la protección, ni en cuanto al bien jurídico protegido, ni en cuanto a los medios que hay para combatirlo, ni en cuanto al acto o hecho en sí, ¿no? Entonces, en esta instrucción, en las consideraciones preliminares, también hacen referencia a la incidencia en la ocupación de organizaciones criminales de carácter, leo literalmente, de carácter nacional o transnacional. A mí, por favor, que me expliquen qué organizaciones criminales de carácter transnacional se dedican y sacan beneficio de la ocupación, porque yo, desde luego, de mi experiencia, lo desconozco por completo. De hecho, las únicas organizaciones criminales que yo conozco que le quitan a las personas sus casas son las entidades bancarias, y además son también normalmente transnacionales, ¿no? Bueno, lo que finalmente se pretende con esta instrucción es que, a pesar de ser un delito leve, se adopten una serie de medidas cautelares como es el desalojo, cuando yo entiendo que en este tipo de delitos no tiene cabida la adopción de esa medida cautelar del desalojo. Por otro lado, también a raíz de esta instrucción de Fiscalía han salido otra instrucción de 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece los protocolos de actuación de la policía ante la ocupación, vamos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ante la ocupación. Y esta instrucción no lo dice claramente, pero la Policía Nacional, para facilitar la comprensión de la misma, ha sacado como una especie de esquema, resumen, que además se está difundiendo bastante, porque yo lo he visto publicado en muchos medios de comunicación, que dice que en el caso de que una persona esté dentro de una vivienda que supuestamente está ocupada o haya sospechas de que esté ocupada, ni siquiera haya mediado denuncia, la policía tiene que ir a identificar a esta persona. Y si esta persona se niega a identificarse, se estaría cometiendo un delito de resistencia grave a la autoridad y podrían entrar en la vivienda y proceder a la detención de esta persona por la comisión de un delito flagrante. A mí esto me parece una absoluta barbaridad. ¿Por qué? En primer lugar, porque yo entiendo que el hecho de no identificarte no es un delito de resistencia grave a la autoridad, es en todo caso una infracción administrativa. Y en cualquier caso, la policía no tendría derecho a entrar en una vivienda y a detener a esa persona. De hecho, hasta ahora no pasaba con carácter general. Entonces, yo la verdad es que, aparte, la interpretación que pueden hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de este protocolo de actuación, entiendo que puede generar en numerosos abusos policiales, puesto que estamos ya ampliando el marco en el que, ampliando los supuestos en los que además están recogidos constitucionalmente, en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden entrar en una vivienda, que son supuestos muy concretos, y entiendo que este desde luego no sería uno de ellos, ¿no? Bueno, finalmente el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, pues se ve cuanto menos cuestionado, ¿no? A través de estos protocolos. En definitiva, yo lo que creo es que los partidos políticos en connivencia con la prensa generan esta alarma contra la ocupación con cuatro objetivos fundamentalmente. Habrá muchos más, pero yo lo he marcado en cuatro objetivos. Por un lado, proteger una vez más a la banca y a grandes tenedores, facilitando desalojos y desahucios que además ahora, desgraciadamente, dada la situación que tenemos, entiendo que van a aumentar bastante. Por otro lado, desviar la atención del verdadero problema de la vivienda una vez más. En tercer lugar, dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de todavía más potestades de las que tienen hasta ahora. Y finalmente, y como decía al comienzo, reprimir la disidencia política y cultural en una especie de contrarrevolución preventiva antes de lo que pueda pasar, ¿no? Y ya está, en principio esto es todo. Yo, para finalizar, me gustaría terminar con una frase de una pintada que resume bastante lo que yo entiendo que está pasando. Que dice que la vida es aquello que pasa mientras tú te preocupas porque te ocupen el piso que no tienes durante las vacaciones que no te puedes permitir. Y ya está, hasta aquí. Ahora tenemos a las compas de la oficina, creo, también, para seguir hablando de ocupación. Pensaba, por ejemplo, que en lo que comentabas de, ¿no?, de estas declaraciones que hacen algunos partidos, ¿no?, como el Partido Popular, Vox, donde se habla de que terroristas, organizaciones criminales, desde, vamos, que vienen del más allá acá, ¿no?, a ocupar. Aparte de, como comentaba, ¿no?, de evidentemente hacer un caldo de cultivo que haga que, ¿no?, que la represión entre dentro de, ¿no?, de, claro, tendrán que reprimir a esos terroristas y a esas organizaciones criminales. ¿No crees que también el hecho de que se pongan a las personas que ocupan bajo eso, ¿no?, esas categorías, puede ser también una manera de desanimar a gente que realmente lo está pasando mal con el tema de la vivienda y que se pudiera plantear ocupar como una opción o no? El hecho de que, pues eso, que se alejen de pensar que eso cala o no. ¿Quién quiere ser parte de una organización criminal terrorista del más allá o no? Que también quieran alejar a las personas de la ocupación como forma de alternativa habitacional. Sí, claro, yo creo que la criminalización, por supuesto, eso es lo que busca, ¿no? Que no tengan apoyo social las personas que finalmente quieren hacerlo y que se vea como eso, como algo se dedican a ello las organizaciones criminales y se alejen cada vez más de ello, ¿no? Señalarte que claro, yo lo que he ido leyendo son de proposiciones de ley de reforma del Código Penal, es decir, que no es que el político de turno salga en la prensa diciendo barbaridades, sino que es que la exposición de motivos de una propuesta de ley de reforma, de ley orgánica de reforma del Código Penal, ¿sabes? Y estás diciendo esas barbaridades sin ningún fundamento. Entonces, me parece bastante más trascendente, claro, porque es que son los argumentos que dan ahí, ¿no? En esa proposición de ley orgánica, además, que es que no es cualquier tipo de ley, que estamos hablando del derecho penal, que no se nos olvide, que es un derecho que se tiene que reducir a los ataques graves, no a cualquier uso, ¿no? Pero sí, volviendo a lo que dice, efectivamente, al final es criminalizar, ¿no? Y es alejar a la población de unas ideas y de unas prácticas que pueden ser una herramienta para todas nosotras, claro. Y también te quería preguntar, cuando comentabas que si no te identifica o no, se plantean entrar en el domicilio, me gustaría que lo aclaras, porque entiendo que una vez que ocupas un espacio, ¿no?, se considera que es tu vivienda y la policía no podría entrar sin una, ¿no?, una orden para entrar a esta vivienda, sea como cualquier otra vivienda, ¿o no? Claro, es que, a ver, según dice la Constitución, y además hay bastante interpretación jurisprudencial, solo hay tres formas que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden entrar en una vivienda, porque cuando te estás ocupando es una vivienda, constituye tu morada, con lo cual tiene esa protección, que es cuando haya un delito flagrante, cuando hay consentimiento del titular o de la persona que habita, que además hay como un montón de requisitos para que preste ese consentimiento de manera libre, etcétera, ¿no? Y en caso de orden judicial. O sea, son los tres únicos supuestos en los que puede entrar. Entonces, si ahora me estás diciendo que un policía puede decir que alguien no se ha negado a identificarse y ya puedes entrar en una vivienda sin ni siquiera, sin por supuesto orden judicial y ni siquiera denuncia, o sea, que puede estar ocupada o puede que no. Además, que, bueno, que no es esa la cuestión, pero vamos, claro, que le estás dando una potestad. Porque ¿cómo acreditas tú, además, que tú no te has negado a identificarte? Pero aún en el caso de que te negases, entiendo que, desde luego, no podrían entrar. De hecho, hasta ahora, ya te digo, en la práctica no pasaba, porque tú estás dentro de una vivienda y se necesita. Y además, eso, la negación de identificarse no sería constitutivo de un delito de resistencia grave a la autoridad. Entiendo yo. Entonces no habría delito flagrante. Habría, en todo caso, una infracción administrativa. Claro que no tienes la identificación para que esa infracción, pues, tendrá que ser al titular del inmueble en el caso de que, por ejemplo, por ruidos o si no tienes los datos, pues no se lo puedes sancionar. Pero lo que no puedes entrar en una vivienda sin autorización, desde luego. Yo entiendo que está vulnerando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Además, un protocolo que lo da la Secretaría de Estado a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. O sea, es un protocolo que entiende la Policía Nacional de esa instrucción, pero la instrucción no dice eso. ¿Vale? Es un esquema que han sacado y han interpretado así, y lo están publicando con la prensa, pero la instrucción en sí no dice eso en ningún momento. Entonces, en realidad el esquema este no tiene validez, pero si ya es lo que le está llegando a la policía, pues puede ser cuanto menos bastante peligroso. Sí, totalmente, la verdad. Bueno, María, pues por nuestra parte, agradecerte que hayas querido hoy compartir todos estos saberes en el ámbito jurídico, que además sabes que, ¿no?, que para aquellas personas que no tenemos formación jurídica o de derecho, una cosa que nos cuesta así. Así que agradecerte mucho que te hayas animado a pasar otra vez por este Jurinova y en concreto hoy en este especial ocupación. Y nada, esperamos que no sea la última colaboración, María. Pues cuando queráis, y gracias a vosotras. Espero que se haya entendido, porque la verdad es que hablar así a través de un teléfono, yo que gesticulo tanto, no sé si al final se acaba entendiendo, pero bueno. Bueno, en la radio los gestos no se ven nunca, o sea que por ya, ese lado. Pero vosotras sí lo veis. Claro. Sienten más cercanía. Sí, ¿no? Sí, eso sí. Sí, totalmente. Bueno, como decía al principio, nosotros también con muchas ganas que en esta siguiente participación, cuando te animes, corran tiempos mejores y podamos hacerlo en el estudio y así juntita y compartir. Bueno, María, pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Otra para vosotras. Chao. Chao. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y nos comentaba en la presentación que para el segundo tema, que era hacer un tributo, ¿no?, a una guitarrista brasilera, cuéntanos un poco más, Noé. Sí, que como os decía, sí, que murió esta semana, Bianca Ardanui se llamaba, que era guitarrista y vocalista de esta banda que os digo, para mí fue muy importante, la feminista, que se llamaba Infect, y luego después de Arma Laranja, que fue otro trío ya en Curitiba, no en Sao Paulo. Y bueno, Bianca desde la pandemia, este año precisamente hacía un programa para Virus Radio en Brasil que se llamaba Void Box y podemos escucharlo en internet. A vosotras que os gusta la radio, estaba en eso este último año. Era bastante artista, hasta profesionalmente, y como que seguía pues vinculada a la música, a la escena do it yourself, al punk de muchas maneras, ¿no? Con haciendo artes para bandas, ahí con la radio, haciendo giras, haciendo de roadie para otras bandas brasileñas. Y bueno, seguía muchas cosas, aunque no estaba ahora mismo en los escenarios. Y nada, como os digo, el grupo, el primer grupo que tuvo, bueno, que yo conozco que tuviera, que os decía que me parecía muy, muy, bueno, fundamental, ¿no?, como para el feminismo y punk, era Infect, que lo formaron en el año, en 1998, en Sao Paulo. Y se juntaron, pues, expresamente para hacer algo así, ¿no?, algo de ese tipo de música, pues una mezcla de punk, hardcore, greencore, pero con letras específicamente feministas y todas voluntariamente, que fuera deliberadamente compuesto por mujeres del todo. Se juntaron dos amigas, que una de ellas, la batera, ya había tocado en Dominatrix, que también es otro grupo mítico de Brasil que además de bolleras, que tiene letras feministas así en hardcore, aunque es como un hardcore melódico, así más divertido, y con la cantante, ¿no?, Inda Yara, y contactaron con otro par de amigas también de Curitiba, que eran Tatiana Sansón, que es una bajista que ha estado en un montón de grupos y sigue ahora en otros grupos de punk, pero venía precisamente del otro grupo mítico de Brasil, que es trabajar para morir, traducido sería, y que era como una especie de grupo que traía el Riot Girl en los 90 a la escena, ¿no?, de Brasil, y la otra amiga de Tatiana, que era Bianca, y ya después metieron a una segunda guitarrista junto a Bianca en el grupo, y fue importante porque, aunque era una de más de las muchísimas bandas que hubo de la ola de fastcore que salió en Sao Paulo a finales de esa década, pues ellas marcaron una diferencia sobre todo por romper, ¿no?, con las, pues ese tipo de escena, ¿no?, que sigue siendo y que entonces era de dominación masculina, ¿no? Y estuvieron pues 5 años hasta el 2003. Luego ya en 2008, unos años después, hubo un sello que se llama, creo que 625 Trascore, que sacó la discografía completa y esa se puede buscar, incluso descargar por internet fácilmente, y ahí tenemos todo lo que lanzaron durante su existencia, todo recopilado. Y la letra es especialmente destacable de todas las canciones, claro. La que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, la canción, habla del feminismo de clase y dice: todas tenemos cicatrices comunes de discriminación, pero no todas tenemos las mismas. Las marcas son diferentes porque no va a engancharnos tu discurso minoritario que has creado para confundir y engañar. No voy a llamar hermana a alguien que me está explotando. Nuestra lucha trataba de construir una sociedad que acabe con la explotación de la mujer burguesa sobre la mujer trabajadora. Entonces, pues de este estilo, letras panfletarias, así que a mí me encanta, y así que son casi todas. Vamos a escuchar esta, que es de su álbum Estrépito, que a mí es el que más me gusta de todos los que sacaron, y a ver qué os parece. Es muy cortita, claro, porque es hardcore rapidito. Y vamos a escuchar el Todas Temos de Infect. Y después de nuestra sección Jurinova, en la que María Gallego nos ha introducido algunos de los conceptos jurídicos y en el que hemos empezado a hablar de ocupación, hoy tenemos la suerte de poder presentar un proyecto que recién arranca aquí en Granada y que dentro de este tema nos parecía súper interesante, y es la Oficina de Ocupación de Granada. Y para ello tenemos a un compañero de esta oficina al que le damos la bienvenida. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, contenta de tenerte aquí. Y bueno, para empezar, cuéntanos un poco qué es una oficina de ocupación para aquellas personas que no sepan de qué estamos hablando. Sí, bueno, pues una oficina de ocupación al final es un espacio, ¿no?, un colectivo que lo que pretende es dar soporte a las personas o grupos que quieran ocupar, ¿no?, tanto desde un punto de vista jurídico como práctico. Además, no solo se pretende que sea esto, sino un espacio que genere reflexión, debate y formación en torno a la problemática de la vivienda, a la cuestión de la ocupación y otros aspectos que afecten a la misma, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco cuándo y por qué empieza a gestarse la idea de crear una oficina de ocupación aquí en Granada. Pues bueno, se empieza a gestar hace unos meses a raíz de conversaciones más o menos informales que se dan entre algunas compañeras que confluimos en otros espacios políticos de la ciudad y tal. Y va surgiendo simplemente porque veíamos la necesidad de que hubiera un espacio como este. Y bueno, pues si veíamos la necesidad y éramos unas cuantas dispuestas, pues dijimos: vamos a lanzarnos a ello. Ya que creemos que ahora mismo en Granada no había ningún espacio que tuviera estas características y que ocupara ese nicho, digamos, y además de que no hay ahora mismo ningún espacio social ocupado tampoco, por lo que creemos que era necesario sacar adelante el proyecto. Y nada, ahí estamos. Y a la hora de crear esta oficina, ¿habéis mirado otros proyectos para crearla? ¿Conocíais alguna experiencia anterior o no que os hayan podido servir en este camino de esta creación de la oficina? Sí, bueno, contábamos con algo de experiencia previa de las personas que empezábamos la oficina, tanto por haber participado en espacios ocupados, por conocer también de la existencia de movimiento Ocupa o de incluso una antigua oficina de ocupación aquí en Granada y por participar de las mismas y, bueno, también de la existencia de proyectos similares en otros puntos del Estado, ¿no? Como puede ser la oficina de ocupación de Madrid, la de Barcelona, de Bilbao. Sí que nos hemos apoyado un poco en, sobre todo en la de Barcelona y la de Bilbao, que tienen buen material y a la hora de un poco que estamos construyendo ahora la página web y eso, las hemos tomado como referencia. Siempre que preparamos una entrevista, nosotras buscamos información en internet sobre el tema y la verdad es que esta vez ha sido un bajón porque casi que la mayoría de la información que nos aparecía haciendo la típica búsqueda así por oficina de ocupación Granada eran o anuncios de empresas que se dedican a desalojar a Ocupa o noticias con una visión súper negativa, denigrante, malintencionada, y la verdad es que curioso porque, bueno, siendo la vivienda un problema de primer orden social como es, que afecta a muchísimas personas en forma de desahucios, de alquileres abusivos, de otras calamidades, una alternativa que podría aportar un poco de justicia social al tema, como es la ocupación de viviendas vacías, pues tenga tan mala prensa. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, pues creemos que nada más lejos de ser una casualidad, esto no es algo fortuito, ¿no? Que la mala prensa que se está creando en la actualidad en torno a la ocupación o a otras posturas políticas que pongan en tela de juicio un aspecto tan fundamental del sistema capitalista como puede ser la propiedad privada, pues se enfrenta a esto, ¿no? Vivimos en un momento en el que el sistema, y no el sistema como el abstracto, sino el sistema como fondos de inversión, como empresas de seguridad privada, como grandes rentistas, están invirtiendo mucho esfuerzo en generar una opinión pública que vaya acorde con sus intereses y bueno, pues al final vemos, como bien habéis dicho, en una búsqueda de internet, por ejemplo, que está siendo el relato más o menos hegemónico y que al final incluso lo reproduce gente a la que no le beneficia ese discurso, pero lo acaba adoptando. Entonces, bueno, creemos que justo en el momento en el que llegan estas campañas y esta mala prensa, tampoco es casual que en un momento de crisis como el que estamos viviendo y como el que vamos a seguir viviendo, en el que la ola de desahucios puede ser brutal si no la evitamos y en el que la ocupación puede tener un repunte, pues es normal que los grandes poderes políticos y económicos pues anticipen a esto y preparen un poco el terreno ideológicamente hablando, ¿no? Y al final, bueno, desde la Oficina de Ocupación también, uno de los objetivos es plantar cara a este relato, ¿no? No solo ofrecer herramientas jurídicas o prácticas, sino defender que la vivienda es fundamental para el desarrollo de la vida, que no puede estar sujeta a las lógicas del mercado y defender que los movimientos sociales y los barrios necesitan espacios ocupados donde crear redes, donde crear comunidades, etcétera. Bueno, está claro por lo que acabamos de decir cuál es la visión hegemónica o no, la imagen que se está dando en los medios de comunicación comerciales sobre la ocupación, pero hoy que tenemos este espacio, ¿no? Pues lo que nos gustaría conocer es vuestra visión sobre qué es la ocupación o no, en qué punto está, qué planteamientos se están llevando a cabo, si creéis que el movimiento ha ido cambiando desde que empezó hasta el movimiento actual, qué tipo de gente aglutina a día de hoy. Sí, bueno, quizás creo que esta es la pregunta más complicada de responder desde mi punto de vista porque al final yo solo represento una perspectiva desde un lugar muy concreto, quizás hablando con otras compañeras aportan otras, pero creo que la situación del movimiento por la ocupación varía también según desde diferentes puntos del Estado, pero sinceramente creo que sin duda no podemos decir que esté en un buen momento, ¿no? Que la campaña antiocupación se le suma a la pandemia, se le suma a la dificultad de hacer política en la calle, de hacer asambleas, de organizarnos, y también a esto se suma el desalojo de muchos centros sociales aprovechando el momento. con respecto al recorrido transformación del movimiento, para ser honesto, creo que no tengo una perspectiva tan amplia temporalmente hablando, pero bueno, sí que por ejemplo aquí en Granada es más o menos fácil de ver que en los últimos años se han perdido los dos únicos proyectos sociales ocupados que había y que no estamos en un buen momento en ese sentido. Creo que el movimiento, ampliamente hablando, alberga una gran diversidad de gente. Quizás en eso sí ha cambiado. Igual antes estaba más ligado al gueto político más cercano al anarquismo y pienso que ahora toman parte de él también otro tipo de organizaciones políticas, sindicatos de barrio o gente que no lo hace por una actitud política o ideológica, sino por necesidad y que al final acaba llegando a ese discurso por otro camino. Esto es lo que puedo decir más o menos, yo creo, desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido. Precisamente pensando en esto, ¿no?, que cuenta de que últimamente quizá hay otro perfil de gente, ¿no?, que está también uniéndose a esta práctica de la ocupación, nos parece súper interesante la iniciativa de la oficina, porque ofrecer información detallada a nivel jurídico, administrativo, civil, sobre lo que supone realmente ocupar, pues creemos que puede animar a gente que se encuentre en una situación de vulnerabilidad en este sentido, a pensar en la ocupación como una opción legítima, ¿no?, a pesar de que la opinión pública está siendo tan negativa, ¿no?, como hablábamos antes. De la información que ofrecéis, ¿nos ha parecido de especial interés o, bueno, nos ha gustado mucho el enfoque del apartado en el que habláis de los derechos que se tienen durante la ocupación, ¿no? Porque parece como que una vez que te metes a ocupar, como que ya eres una delincuente, ¿no? Y ya como que lo único que se puede hacer contigo es reprimirte, penarte o jugarte eso, una condena. Y sin embargo, hay derechos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, pues bueno, creemos que es importante señalar que la Oficina de Ocupación no es una asesoría jurídica que lleva casos, ¿no?, sino que es un espacio horizontal que procura aclarar conceptos legales, repasar las diferentes estrategias de defensa que se pueden llevar a cabo para que la persona que ocupe pueda disponer de esas herramientas y del máximo de información para tomar decisiones. Entonces, este, como ya he dicho antes, es uno de nuestros objetivos con el fin de intentar poner luz al muchas veces dificultoso lenguaje jurídico y hacerlo comprensible para todo el mundo, para intentar encontrar las grietas en el mismo y estratégicamente saber por dónde tirar y tal. Porque, bueno, cualquiera que haya estado inmersa en algún proceso judicial o esté cercana al mundillo, sabe que el lenguaje jurídico es poco común, que es confuso, que genera inseguridad, que da miedo y que perjudica a la hora de buscar soluciones al final. Y que además esta se convierte también en un mecanismo de la élite de la jurisprudencia, ¿no?, que defiende su selecta profesión y un discurso de poder muy fuerte, perpetuando al final la desigualdad. Entonces creemos que es importante que la gente corriente, cualquiera que quiera o cualquiera que lo necesite, pueda desentrañar este lenguaje. Y así, a la hora de ocupar, podemos tomar parte en nuestros propios procesos, podemos proponer a las abogadas que nos representan posible estrategia y participar activamente. Podemos exigir también que se cumplan determinadas leyes que nos favorezcan, aunque sea en pocas ocasiones. Y ese es uno de los objetivos, hablando desde el punto de vista jurídico. Yo creo que sería el más importante. De alguna manera, alfabetizarnos en el lenguaje jurídico y hacerlo un poco más accesible para todo el mundo para que podamos participar de él y podamos defendernos. Y si alguien que estuviera interesado interesada en formar parte, ¿no?, de este espacio de debate que estás contando, de saberes compartidos, de apoyo mutuo con respecto a la ocupación, ¿dónde puede contactar o cómo se puede acercar a la oficina? Bueno, pues ahora mismo se puede contactar con la oficina a través de las redes sociales, que son Twitter, @OfiOcupa, por Facebook poniendo Oficina de Ocupación de Granada, o a través del correo ofi.ocupa.granada@protonmail.com y esperamos que no muy tarde podamos abrir también un espacio presencial, podamos abrir asesorías presenciales de manera más o menos constante y bueno, esto lo iremos comunicando conforme la situación un poco lo vaya permitiendo. Es lo que nos gustaría y es lo que teníamos pensado en un principio, pero que de momento no está pudiendo ser. Muy bien, pues bueno, dejaremos los enlaces que acabas de decirnos, los dejaremos en nuestra web por si alguien quiere consultarlo. Y nada, agradecer un montón el trabajo que estáis haciendo y desearos larga vida y como colectivo. Y nada, que muchas gracias por compartir este ratito con nosotras. Perfecto, muchísimas gracias a vosotras por darnos el espacio y por intentar luchar ese relato del que hablábamos antes, ¿no? Un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. De raíces, un árbol de voces resilientes. Y vamos a escuchar ya la última recomendación que nos trae Noé, que bueno, nos contabas que era sobre el tema del uso de los pesticidas, ¿no? Cuéntanos un poco más. Sí, es que el 3 de diciembre también fue el día de la lucha internacional contra el uso de plaguicidas, que se hace desde cuándo se hace, pero se hace ese día porque en el 84, de la noche del 2 al 3, hubo una explosión así como que fue muy conocida por la cantidad de gente que murió, una explosión en una fábrica de pesticidas, ¿no?, en la India. Y entonces se hace esta fecha y además, aparte de recordar a las víctimas, sobre todo por lo que necesitamos también de atención en el presente, sobre las consecuencias que tiene esto, ¿no? Es como una fecha de todos los años que quiere hacer una llamada de atención sobre las consecuencias súper graves que tiene el uso de agroquímicos, ¿no?, para el medio ambiente y para la salud. Entonces, a colación de esto, vamos a escuchar una canción que se llama Biocidas, que es de la maqueta del 2015 del trío de Valencia Presas del Producto. ¡Víctima! Y ya que estamos dándole vuelta al tema de la ocupación, pensábamos que era importante recoger voces de gente que está poniendo el cuerpo en esta práctica política. Así que tenemos al otro lado del teléfono a una compa que actualmente está viviendo en un espacio ocupado en Armilla, que es un pueblo de aquí del Cinturón de Granada. ¡Bienvenida! Hola, buenas. Hola. Buenas. Se habla mucho de la ocupación como vía para solucionar un problema de vivienda, pero creemos que es importante no olvidar que la ocupación es una opción de acción directa, que además de cubrir necesidades básicas, también supone una forma de confrontar, de posicionarse o de plantear otras formas de organización social. En vuestro caso, ¿qué os ha llevado a ocupar y qué significa para vosotras manteneros ahí? Bueno, nosotras pensamos que hay diferentes maneras de ocupar y también diferentes razones por las que se ocupa. En nuestro caso, somos tres personas en la casa en la que estamos viviendo aquí en Armilla y, aunque estamos en situaciones más bien precarias, todas tendríamos la opción de tirar de un círculo familiar para poder tener una casa. Y, sin embargo, elegimos ocupar. ¿Por qué? Bueno, pues porque entendemos que la filosofía de la ocupación también conlleva una posición anticapitalista que entiende que no tiene sentido que haya casas vacías y, sobre todo, que no tiene sentido que haya casas vacías cuando hay gente que no tiene casa. Y también, por otro lado, pensamos que la casa, la tierra y todo aquello que nos rodea no es de una persona por derecho propio porque tenga dinero, sino es de aquellas personas que la cuidan y que la habitan. Entonces, para nosotras, la ocupación es una forma de entender la relación con el trabajo, con las personas y con el mundo. Y por eso, porque defendemos este movimiento filosófico, pues estamos ocupando actualmente. La verdad es que nos parece súper interesante que recalque esto, porque es verdad que últimamente se habla mucho como de eso, de ocupar desde la necesidad, y es verdad lo que tú dices, que hay gente que ocupa que no tiene necesidad, que es un planteamiento político, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues hablando de vuestra experiencia personal, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de ocupar para vosotras, porque, bueno, como nos contaba el compa de la oficina de ocupación, hay todo un camino que recorrer cuando te planteas ocupar, ¿no? Un montón de decisiones que tomar, de emociones que gestionar. Cuéntanos un poco cómo ha sido en vuestro caso. Pues nosotras llevamos 3 meses en la casa, vamos a cumplir la semana que viene, pero a estos 3 meses habría que sumarle 15 días, qué es lo que tardamos en escoger la casa, informarnos, reunir las herramientas, hablar con gente para tener apoyos y finalmente entrar en la casa, que es como el momento más decisivo y el más peligroso, por así decirlo, porque si te cogen entrando en la casa, pues tienes más problemas a nivel jurídico. El caso es que lo que más nos ayudó es tirar de las amigas para el tema de la vigilancia, para conseguir pues todas las herramientas que necesitaríamos. Y sobre todo, estar en contacto con una abogada que nos informó en todo momento de los riesgos que estábamos corriendo y de los derechos que teníamos. Y a través de esta abogada, pues también pudimos hablar entre nosotras quién se iba a identificar, quién tenía los límites en cierto punto y quién no. Y bueno, y así fue como entramos y al final pues todo ha salido bien, por lo menos hasta ahora. Y nos contabais que además de vosotras estáis sufriendo las visitas de estas empresas que ahora se dedican a desalojar a la gente de las casas, ¿no? Que la verdad es que es súper fuerte porque pues prácticamente hoy en día cualquiera puede contratar a una panda de matones para que te echen de la que es tu casa en ese momento. Y encima como que incluso está normalizado o diría que bien visto por parte de la sociedad, que la verdad es que nos parece un escándalo. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, sí, antes he dicho que ha salido todo bien hasta ahora y realmente estamos bien porque estamos tranquilas, pero es cierto que hemos tenido 4 visitas de esta empresa de desocupación y un poco pues lo que han hecho es amenazarnos y después sí que han llegado actos como ponernos pegamento en las cerraduras, arrancarnos los plomos, denunciarnos a Endesa, hablar con los vecinos y decirles que estamos pinchando la luz cuando no es cierto, no tenemos luz. Y el caso es que, pues sí, ha sido un poco estresante, pero de nuevo hablando con la abogada, pues nos ha ido tranquilizando, dejando claro que ellos no podían ni entrar en la casa ni sacarnos y que todo lo que estaban haciendo era amenazas así al aire, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que nos hemos informado y hay empresas que sí llegan a ser más violentas. y que llegan a hacer actos ilegales. Y por eso pues hay que mantenerse alerta y sobre todo luchar contra estas empresas que no son legales y que no son justas. La ocupación siempre ha existido y esperamos que siempre exista, pero bueno, es verdad que como movimiento político ha tenido momentos así de repunte, pues por ejemplo como en los 90, ¿no?, cuando se crearon aquellos grandes centros sociales míticos que dinamizaron un mogollón la vida de las ciudades, ¿no?, y que movían a bastante gente, como fue por ejemplo pues Minuesa, El Princesa, El Palomar, El Laboratorio, Cucucha, Casas Viejas o el 190 aquí en Granada, ¿no?, que antes hablábamos, y bueno, un larguísimo etcétera, afortunadamente. Y de hecho, como nos contaba María en la sección de Jurinova, no fue hasta el 95 cuando se crea una forma jurídica que penaliza esta práctica, ¿no? Nuestra sensación es que quizás después de los 2000 bajó un poco la intensidad y ahora desgraciadamente se vuelve a hablar mucho del tema por la campaña esta de criminalización que se está haciendo desde la extrema derecha, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es vuestra percepción del movimiento en la actualidad. Pues mi sensación personalmente es que el movimiento de ocupación ha bajado en los últimos tiempos, sobre todo ahora con la pandemia, porque pues también está afectando todo este encierro y el aislamiento a las actividades sociales y a este tipo de cosas como serían la ocupación. Por otro lado, también es importante recalcar lo que habéis dicho vosotras, que es que la campaña de desocupación está sacando de nuevo el tema de la ocupación, pero de una forma muy negativa. Están creando unos estigmas, unas mentiras y unos bulos que circulan entre la gente y en la televisión que no solo son mentiras, sino que además lo que hacen es que la gente te acuse por la calle, las miradas. Entonces, bueno, pues el estigma sí que nos pesa mucho. Sin embargo, pues de nuevo tenemos amigas y círculos que nos apoyan y también una teoría que respalda lo que pensamos. Y por otro lado, también decir que iniciativas como la Oficina de Ocupación de Granada o ver cómo otras amigas están sumando y se animan a ocupar casas alrededor, pues todo eso lo que hace es darnos esperanza de que va a seguir habiendo ocupación en el mundo y otra manera de pensar. A veces, desde los medios autónomos, bueno, y creemos que en general desde los movimientos críticos, cuando se dan situaciones como esta que comentábamos, nos da un poco de coraje pensar que esta gente esté marcando nuestra agenda política y nos cuestionamos si merece la pena intentar contrarrestar sus campañas o ignorarlos y seguir con nuestra actividad habitual. Desde vuestro punto de vista, como personas que estáis ahora en el punto de mira, ¿qué estrategia os resulta más práctica en estos momentos? Pues yo creo que claramente generar redes de apoyo, buscar llegar a la gente de una manera más cercana y más humana. Por ejemplo, hablar con nuestras vecinas nos sirvió un montón, porque frente a la campaña de desocupación, que lo que hace es generar miedo, creemos que la mejor alternativa sería como acercarse a la gente, mirarnos a la cara, ver que no pasa nada, que nos entendemos, ¿no? Buscar tender puentes entre las personas. Y por otro lado, también creo que es importante organizarse y generar información, discutirla, para que la gente sepa qué es la ocupación realmente, que no es allanamiento de morada, es una usurpación de vivienda, por ejemplo, ¿no? El caso es que la idea sería alimentar una visión crítica de la sociedad y de todo. Vale, bueno, pues Jo, muchas gracias por compartir este ratito con nosotras, por contarnos ahí vuestra experiencia y nada, que tengáis, esperamos que tengáis mucha suerte y larga vida en vuestra ocupación. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Venga, hasta luego. Chao. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Yeah! el programa de la semana. Bueno, pues ahora llega el espacio para las reseñas radiofónicas. Hoy te traemos Radio Kobane, un programa sobre el pueblo kurdo que se hace desde Irola Irratia en Bilbao. Según la cosmología yazidí, Yazdan creó el mundo y confió su protección a siete ángeles. Después creó a Adán y Eva y ordenó a los siete ángeles que se postraran ante su obra culmen. Seis de ellos lo hicieron, pero Melek Taus, el ángel pavo real, se negó, alegando que él solo podría postrarse ante Yazdan, el único y supremo Dios, y no ante seres creados del polvo. Tras ello, Melek Taus fue condenado al infierno. Lleno de remordimiento, no cedió y durante 7000 años lloró hasta apagar con sus lágrimas los fuegos del infierno, eliminando este lugar como destino de las almas. Sorprendido por su entereza y su arrepentimiento, Yazdan perdonó a Melek Taus y lo convirtió a partir de entonces en su alter ego, intermediario entre él y la humanidad, lo que hizo del ángel pavo real el centro de las adoraciones yazidís. El último programa empieza así y lo dedican a los yazidís. Hacen todo un monográfico sobre la historia, religión y cultura de una de las etnias, la yazidí, más antigua del pueblo kurdo, y también sobre su situación actual y del pueblo kurdo y el movimiento de liberación en general. Düşerek tarihda El programa está realizado por una plataforma de solidaridad con el pueblo kurdo y es uno de esos programas que merecen ser escuchados y remitidos en otras radios libres. No solo se habla de historia en Radio Kobane, sino también de actualidad por medio de entrevistas muy potentes y también puedes encontrar monográficos en profundidad muy bien trabajados. Desde aquí queremos resaltar que Radio Kobane tiene un enfoque feminista muy marcado, centrando gran parte del programa en la lucha de las mujeres kurdas. Así que ya sabes, escucha Radio Kobane de Irola Irratia para saber más sobre la realidad del pueblo kurdo y como siempre te dejamos su link en nuestra web de raizradio.org. Javin khwaji yari ye mirin jina gere dili khwaji yari ye mirin jina gere Javin khwaji yari ye mirin jina gere dili khwaji yari ye Beri tu has Y hasta aquí el programa de hoy, el cual hemos dedicado a la ocupación y en el que hemos descubierto mujeres en la cultura. Agradeceros como siempre que estéis al otro lado. Si no nos escucharais, esto no tendría razón de ser. Y cómo no, a todas esas radios que nos apoyan y nos remiten. Un saludo muy fuerte para Radio Almaina, Radio Bronca, Irola Irratia, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia, Radio Resaca, Radio Filispín y Ágora Sol Radio. Pues nada, nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, un fuerte abrazo de todas estas ramitas.